La radiografía presenta La habitación económica, una sección para hablar e informar de manera sencilla y amena de la economía que nos rodea, con Gonzalo Llamosas y Daniel Franco, del blog monedarrota.com. La habitación económica, en OIT Radio Cantabria. Pues esta tarde en la radiografía, en la sección La habitación económica, con Daniel Franco y Gonzalo Llamosas, del blog monedarrota.com, vamos a hablar de un tema de plena actualidad. Vamos a hablar de algo denominado crowdfunding. ¿Es quizá la financiación del futuro? Bueno, pues ahora nos van a explicar tanto Daniel como Gonzalo en qué consiste, qué es este término. Lo van a definir y nos van a hablar extensamente de él. Pero primero, por supuesto, les doy la bienvenida tanto a Gonzalo, que está aquí en los estudios. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes de nuevo. Como a Daniel, que está, le tenemos ahí al otro lado del Skype. Buenas tardes, Daniel, y bienvenido también. Hola, buenas tardes. Lo primero, para todos aquellos oyentes que desconozcan, ¿qué es el crowdfunding? Sí, bueno, aunque pueda sonar una palabra muy innovadora, muy nueva, muy actual, nada lejos de la realidad, es una palabra que tiene muchos años de historia. Proviene del inglés, de la conjunción de dos palabras inglesas, crown, que es multitud, funding, que es financiación, financiación de la multitud. Se podría traducir al castellano también como micromecenazgo o como financiación colectiva de proyectos. ¿Qué es? Bueno, pues es un sistema en el cual hay una persona pide dinero porque quiere poner en marcha una idea. Entonces, hay un grupo de gente que le financia o no esa idea. Y esa idea puede ser desde montar un negocio hasta hacer un disco o incluso rodar una película. Sin intermediarios financieros, sin ningún tipo de banco. O por ejemplo, en el caso del cine, una productora cinematográfica, un productor, sino que es directamente del que lo necesita al el mecenas, se lo sirve a quien lo necesita, ¿no? Eso es. Digamos que aquí el intermediario financiero no existe, el productor no existe, sino que es tú, yo, los oyentes, Daniel, que está escuchándonos por ahí también, los que ponemos en marcha el negocio o la grabación de la película, ¿no? Hay casos de enorme éxito en España, aunque no se pueda considerar como tal, puesto que no es en sentido estricto un ejemplo de crowdfunding, sí que hubo un grupo de música, seguramente los oyentes lo conocerán, es Extremoduro, un grupo extremeño de música, que hacia 1987, 1988, grabó su primera maqueta gracias a la contribución de muchas personas que colaboraron con pequeñas participaciones, pequeñas papeletas. Digamos que cada papeleta valía unas 1.000 pesetas de entonces, que era un dinerillo. Pues sí, la verdad es que sí, era un buen pico. Y llegaron a vender pues unas 250 boletos. Todo ese dinero les permitió hacer ese primer maquetado, que más tarde daría a luz a un disco. Y ese disco se repartió entre todos aquellos que habían participado en este proceso de crowdfunding, ¿no? Y también en la contraportada aparecía el nombre de cada persona. Sí, en los créditos, ¿no? Sí. De hecho, sí, hay sí, muchas en la contraportada. Hay muchas películas que han sido financiadas con crowdfunding y al final de los créditos aparecen todas las personas que han participado. Claro. Porque algo se le tiene que dar a ese mecenas, ¿no? Que aporta su pequeña parte, a cada uno a cada una de esas personas que aporta su dinero, pues también a cambio, pues se le ofrece algo, ¿no? Si hablamos, como tú has comentado, de un disco, sí. Pues eso, se le regala el disco, el producto que ha patrocinado, claro. Por así decirlo, o se le ofrece algún tipo de reconocimiento, ¿no? Sí, qué menos, ¿no? Que aparecer en los créditos de una película, ¿no? O incluso de extra, participando a lo lejos también, en una escena, ¿no? También. Podría ser. Uh-huh. Y es algo que está, como decíamos, de plena actualidad, el crowdfunding, porque claro, estamos en una época de crisis y, como se suele decir, la imaginación al poder. Y aunque, como has dicho, Gonzalo, esto no es algo nuevo, ha estado ahí desde hace mucho tiempo. ¿Cómo fue el inicio? Bueno, el inicio, digamos que, bueno, tiene lugar, hemos contado un primer ejemplo de un caso español, pero no es un crowdfunding estrictamente. El primer ejemplo de crowdfunding a nivel mundial es el del grupo de rock británico Merillion, en el año 1997. Este grupo, a través de una plataforma de internet, a través de una página web, consiguió financiarse mediante donaciones de diferentes oyentes y y personas del mundo de internet, ¿no? Y lograron una no despreciable cantidad de $6,000 que les permitió hacer una gira por Estados Unidos. Más tarde, inspirada en ese método de financiación, una empresa llamada ArtistShare se convirtió en la primera plataforma dedicada a este mundo, al mundo del crowdfunding, en el año 2000. Y más tarde, en el año 2004, varios empresarios franceses utilizan una campaña de donación por internet, o sea que todo gira en torno a la donación, para poner en marcha una película. En España, el primer caso conocido de crowdfunding en sentido estricto, es decir, financiado a través de una plataforma de internet, es el del Cosmonauta, una película española que además ha sido presentada hace muy poco, concretamente el año pasado. Entonces, bueno, esos serían los primeros ejemplos del crowdfunding. Pero deberíamos entender cómo funciona. Y en este proceso intervienen tres figuras, que es el emprendedor, el inversor y la plataforma. El emprendedor es la persona que ofrece una idea. Yo quiero montar un negocio, vamos a poner Google, ya existe, pero vamos a montar una empresa, ¿no? Y no tengo dinero, no tengo fondos y quiero buscarlos, es una buena idea. Entonces voy a internet y me meto en una página. Esta página es la plataforma, que es el lugar o el sitio en el cual se llevan a cabo los intercambios. Esta plataforma, por supuesto, se lleva una comisión por realizar ese proceso de gestión. Y por último está el inversor o el mecenas, que es la persona que entra en esa plataforma para poner el dinero. Yo, por ejemplo, estoy interesado en alguna película, o estoy interesado en algún disco de música y me interesaría donar un dinero para fomentar la cultura y el arte. Pues entro en una página de estas y consigo darle el dinero a alguien que pueda ponerlo en marcha. Digamos que estos serían los tres primeros pasos. Luego, cada proyecto, por ejemplo, un disco de música, tiene un plazo limitado para recaudar una cantidad mínima de dinero. Por ejemplo, 5.000 euros. Si las aportaciones satisfechas en ese tiempo no llegan a la cantidad, el proyecto se desestima y, por lo tanto, todo el dinero aportado hasta ese momento se congela y no se llega a transmitir. ¿Y qué se hace con ese dinero? Nada. Digamos que no se realiza la transferencia, la plataforma lo congela y lo devuelve a sus propietarios. Bueno, hay plataformas que lo hacen y otras que no. Hay otras que, si no llegan a los 5.000 euros, vamos a suponer que nos quedamos en los 4.700, se llega a realizar la transferencia y la persona beneficiada, al final logra llegar a poner en práctica el negocio. Vamos a ponernos en los casos de las plataformas que sí que establecen restricciones y que si no llegas a ellas, devuelven el dinero. En el caso de llegar, a ese 100% de lo solicitado, el dinero se cobra, lo comprometido por los mecenas, y se hace la transferencia de la idea. Y como hemos dicho, en ese proceso la plataforma se lleva una comisión que depende de la actividad a la que va dirigida. Si va dirigida a proyectos artísticos o culturales, pues establecerá una comisión menor. Si va dirigida a proyectos humanitarios, una comisión aún menor. Y si va dirigida a proyectos empresariales, pues una comisión mayor, ¿no? Digamos que en este sentido varía. Y bueno, yo creo que Daniel ahora nos va a comentar qué tipos de crowdfunding existen. Sí, al fin y al cabo el crowdfunding es una cosa que ya existía, que todos conocíamos. Lo que pasa es que está llevada al nuevo mundo, que se ha originado a través de internet. Pero bueno, hablando de casos ya particulares, tenemos cuatro tipos de crowdfunding. El primero, de recompensa. Antes hablábamos de Extremoduro, cuando editó el primer disco, que necesitaba 250.000 pesetas por aquel entonces. Uh-huh. Y bueno, y la recompensa fue el disco más el nombre de cada donante en la contraportada. Pues este es un caso de crowdfunding de recompensa. Te dan la recompensa, pues una copia de la película, una copia del disco, una copia de un libro. Está bastante vinculado a actividades culturales. Mm. Un segundo caso es el de donación, que yo creo que son los dos más habituales en este terreno ya más cultural, menos tecnológico, de menos adelantos punteros, industria puntera de la tecnología. Pues donación, antes hablábamos de que suelen dar algo a cambio de la financiación, pero no siempre es así. Una donación es simplemente eso, entregas una cantidad de dinero sin esperar algo a cambio. ¿Quién hace esto? Las ONGs, en su mayor parte, pues para financiar determinados proyectos o iniciativas ciudadanas. He estado viendo pues un caso en Austria de un grupo de ciudadanos que quieren emplear la iniciativa del crowdfunding para construir una parada de autobús. Pues allí donde no llega dinero público, pues bueno, lo están intentando ellos. Y luego tenemos dos casos que son los que más desarrollo van a tener, yo creo, los próximos años, y a los que, cuando hablemos de la nueva regulación que se quiere establecer, los que quiere tocar. Uno es de préstamos, que es básicamente lo que hace un banco, ¿vale? Tú vas a un banco, que es un préstamo, tienes un tipo de interés y según pasan los meses tienes que devolver la cantidad que te han prestado más ese tipo de interés. Pues esto básicamente igual. Se estipula un tipo de interés y en lugar de un banco es ya más directo entre las personas que te financian y tú, o sea, sin intermediario financiero. Y luego está la última categoría, que es de inversión. Aquí pues financias un determinado proyecto, suelen ser lo que hablábamos antes, más creativas, industria tecnológica. Pues imaginemos la impresora 3D que ha repuntado en el año 2013, pues cuando se lleva a cabo el proyecto, los beneficios que va teniendo esta empresa, pues las personas que se han encargado de financiar pues, se llevan un porcentaje. Que lógicamente también asumen pérdidas si la empresa las tiene. Y esto básicamente son los cuatro tipos. Aquí tengo abierta una plataforma de crowdfunding, Lánzanos, y voy a comentar dos casos para verlo de modo práctico, ¿vale? Uno de ellos, hablábamos de las iniciativas culturales. Una editorial quiere editar un libro que recopile los entremeses de Cervantes. Ahora mismo, pues, no consiguieron fondos para editar el libro. Y entonces, ¿qué quieren? Pues, personas como tú, Patricia, como yo, que financian esta iniciativa. Pues, ¿qué hacen? Necesitan 1.600 euros. De momento, lo que hablaba antes Gonzalo, en la página, te aparece que ya llevan recaudado un 78%. Y aún tienen 30 días para terminar. Si no se llega, pues, como ya comentó Gonzalo, o se desestima o se sigue adelante con el dinero recaudado. Recompensa, lo que hablábamos. Aquí admiten donaciones desde 16 euros, 31, 46, hasta 61. Con 16 euros te dan un ejemplar, con 31, 2, 46, 3 y 61, 4. Lo que hablábamos, un caso práctico que por lo que parece ya han recaudado bastante y se va a llevar a cabo. Aún tienen tiempo por delante. Y un caso más, el otro día lo vi en la televisión y bueno, quise meterme a ver si cómo les iba, porque parecía una iniciativa bastante bonita. Un pueblo de Castilla-La Mancha, Villacañas, pues tiene, como todos los sectores de España, un gran porcentaje de parados y muchas tierras que no se estaban empleando, desutilizadas. ¿Qué hicieron? Pues oye, ¿por qué no las aprovechamos y cultivamos azafrán? Que ya sabemos que el azafrán es un oro de la tierra, ¿no? Sí. Pues eso mismo. Entonces le surgió la idea y dijeron, bueno, pues podemos montar una cooperativa, ¿vale? Necesitan 35.000 euros. Llevan 600 de momento. Les queda todavía bastante, el 1% recaudado. tienen 88 días. Y bueno, aquí también el crowdfunding de recompensa. Si tú donas 10 euros, te regalan un gramo de azafrán. Que bueno, que no sé qué precio tendrá, pero imagino que sea una recompensa acorde con lo que has invertido. Y puedes financiarles hasta con 1.000 euros. Claro, eso ya es una inversión más importante, ¿no? Pero bueno, aquí ya te regalan, pues han involucrado artistas locales y te recompensan con un cuadro, con camisetas y lógicamente también el azafrán. Por eso que no se está llevando únicamente a la industria tecnológica, a estas empresas que están haciendo, sino que también proyectos de este tipo, más sociales, por así decirlo. Uh-huh. En este sentido, Daniel, me gustaría hacer dos puntualizaciones. Una en lo que respecta al crowdfunding de préstamo, porque qué temor para los bancos, ¿verdad? Si todas estas propuestas empiezan a tener éxito, ¿qué ocurrirá con las entidades de crédito convencionales? Puesto que si proliferan las plataformas online de intercambio de crowdfunding, va a haber unas consecuencias directas en los mercados financieros. Lo estuvimos hablando por la mañana, no sé si sí. Te acuerdas que yo te comenté que si se convierte en una alternativa bastante potente, que yo creo que los bancos acabarán adquiriendo estas plataformas. Uh-huh. Y luego también la repercusión que puede tener esto en los mercados de toda la vida, ¿no? En los supermercados, en los centros comerciales. Vamos a poder pedirle directamente al fabricante de un determinado producto, vamos a solicitar un determinado software o un sistema informático o un dispositivo de hardware directamente sin pasar por un intermediario que es ese centro comercial al que vamos prácticamente con frecuencia para ir al cine o realizar compras, ¿no? Puede haber un cambio importante en lo que respecta a los centros comerciales y a las entidades de crédito, ¿no? Entonces yo creo que es una reflexión importante. Internet nos está cambiando la vida y esto es un buen ejemplo, ¿no? Ay, y una cosa que hay que comentar es que no es únicamente el tener una idea, plasmar en la plataforma y que gente, que personas te financien. Lo que es muy, muy, muy importante es promocionar esa iniciativa. Aunque esté en la plataforma, si la gente no la conoce, no vas a llegar a la financiación que quieres. Es muy importante, pues, estar activo en redes sociales, transmitir la idea, hacer campañas de publicidad, porque la idea tiene que llegar de algún modo. Porque si no, ¿cómo se van a enterar esos mecenas de que existe pues una idea que tú tienes en mente que puede cambiar la vida de las personas o que simplemente pues bueno puede cambiar la vida de los que estén a tu alrededor, como el caso de la azafrán que acabamos de comentar? La promoción es importantísima, vital. Sí, las redes sociales además están cambiando la manera de entender la publicidad, ¿no? El marketing viral es un fenómeno bien conocido en el cual, de una forma bastante barata, podemos subir un vídeo a YouTube y convertirse en un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Solamente con una buena idea y un poco de creatividad, ¿no? En esto el diseño creativo es un elemento y es un factor muy importante a tener en cuenta. Entonces, todo está cambiando muy deprisa y el crowdfunding es un fenómeno que está haciendo temer a muchos empresarios por sus propios negocios. Esto también ha llevado a que empresas grandes como Amazon, Google, Facebook estén volviéndose locos para tratar de controlar un poco esta chispa que se ha generado en Internet y que no hay forma de pararla, ¿no? Por ejemplo, el otro día, hablando con Daniel y a la hora de preparar este programa, apareció una noticia que llamaba la atención y que era relativa a todo este fenómeno del crowdfunding, y era que Facebook anunció la compra de un dispositivo de hardware que se llama Oculus VR, que es una especie de, gafas de realidad virtual. Digamos que fue financiada por crowdfunding, se llegó a una importante cantidad y Facebook lo compró por 20.000 millones. Entonces, muchos de los mecenas que participaron en la financiación de ese hardware, de ese producto de hardware, pues se han decepcionado mucho con la compra de Facebook. Y muchos han reclamado a Facebook gran parte del dinero invertido. cómo Facebook se va a quedar ahora con nuestro producto, con nuestro dinero. Lo puede modificar a su antojo. Ya no es lo que nos habían ofrecido en un principio, ¿no? Además, yo creo que era crowdfunding de donación, ¿no? Por lo que leí la noticia. Así que imagínate, Patricia, financias un proyecto, pones 4.000 euros y al día siguiente te das cuenta, bueno, al día siguiente, unos meses, que esa empresa la ha comprado Facebook y que los dueños, que a lo mejor eran dos emprendedores de 20, 21 años, ahora tienen 2.000 millones de euros. Y tú lógicamente nada. Claro, claro. Ya también entiendo que a raíz de la proliferación, ¿no?, de este sistema que cada vez está más extendido, pues las maneras, las formas vayan cambiando. Claro, a veces no se puede prever los resultados o, repito, las formas de actuación ante algo que es nuevo, y supongo que las normas, por así decirlo, vayan cambiando a medida que se vayan dando pues circunstancias como esta, ¿no?, que estáis comentando. Uh-huh. Es decir, yo he aportado mi granito de arena a un proyecto, ese proyecto se ha convertido en realidad, pero resulta que, bueno, que esa realidad, ese producto, digamos que se me ha escapado de las manos, y como nos estaba comentando Daniel, bueno, pues ahora resulta que a quien tú ayudaste pues ha ganado un montonazo de pasta, y ahí supongo que haya que ver en qué condiciones donaste tú ese dinero. Si fue algo que dices, bueno, dono y me olvido, o dono a cambio de tener yo luego pues cierto beneficio también, entre comillas. Repito, las condiciones supongo que vayan cambiando, ¿no?, a medida que prolifere este nuevo sistema, y que irán surgiendo más medidas, ¿no? Porque si, como comentáis, quizá los bancos empiecen a temer un poco por el sistema establecido, pues vayan surgiendo, no sé si nuevas normas o reglas, quizá no escritas, pero sí de comportarse y de actuar, ¿no?, dentro del mundo del crowdfunding. Sí, el problema de esto es que no hay una regulación. Se está tratando de imponer en estos momentos. Gran parte de las plataformas no hay ningún tipo de regla, norma. Entonces esto tiene su riesgo, porque yo estoy metiendo mi dinero en una página web que no me garantiza, hombre, ellos me lo garantizan a priori, pero no me dan ningún tipo de seguridad jurídica para que si hay algún tipo de problema, mi dinero vuelva a llegar a mí, ¿no? Entonces, por parte del gobierno se ha empezado a dar una serie de pasos, tanto para dar seguridad jurídica a las personas que invierten en estos productos, como para también atajar graves problemas como pueden ser el dinero negro y el fraude, que también se dan mucho en el crowdfunding, ¿verdad, Daniel? Sí, sí, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado, una regulación, y una regulación que también que ponga en común los puntos de estas plataformas, de los usuarios y de las personas que tienen iniciativas, proyectos. Tienen que estar implicados, porque si no puede quedar bastante tocado este sector. Por ejemplo, el gobierno español ha dado ya sus primeros pasos, y el 28 de febrero de este año ha puesto en marcha un anteproyecto de ley, digamos que es una especie de ley futura que está empezando a tomar forma, con el objeto de regular esto del crowdfunding, ¿no? No obstante, como todo lo nuevo ha causado polémica, y bueno, y esta se produce también porque el gobierno ha introducido una serie de disposiciones que han limitado demasiado la cantidad a invertir. Lo han establecido en torno a 3.000 euros por operación al año y 6.000 euros por plataforma. De manera que si yo quiero realizar una inversión muy importante en una de las en uno de los proyectos que están dándose se están llevando a cabo en una de las páginas web que hay en diferentes partes de internet, vamos a tener dificultades, ¿no? Es como una especie de restricción a la inversión, y además por plataforma también. Si se establece un 6.000 euros por plataforma y cada vez son menos las plataformas que están dando fomento a esto del crowdfunding, se va a dar que si yo quiero invertir en cuatro proyectos voy a tener dificultades para hacerlo. Entonces, muchas páginas, entre ellas, por ejemplo, un caso a nivel nacional, que es Crown Angel, ha anunciado que suspende temporalmente las nuevas operaciones hasta que se aclare el asunto, ¿no? O sea, de todos modos, por lo que parece, la regulación quiere tocar el crowdfunding de recompensa y de inversión, no tanto el de donación y... No, el de recompensa no. No tanto el de recompensa y de... y el de donación. Más que nada porque, bueno, hablábamos antes de los intermediarios financieros. En préstamo estás sustituyendo a un intermediario financiero y de inversión, pues básicamente sería como operar en bolsa, pero sin bolsa. Por lo tanto, ahí entras un poco en colisión con, pues, aspectos más peligrosos. Una donación existe con crowdfunding y existía hace muchísimos años, igual que de recompensa, no es nada nuevo. Sin embargo, el de préstamo y de inversión sí tiene algo nuevo que antes no había. Y lógicamente también ha explotado con la crisis económica. El crowdfunding ha tenido un crecimiento, son datos del 81% anual, entre 2012 y 2013. La crisis está llamando a este tipo de iniciativas y ante la dificultad en el acceso al crédito, porque aquí en España, en este momento, estamos pagando por préstamos, bueno, las pymes, en torno a 3-4 puntos de interés por encima de lo que se paga en Francia y Alemania. Por lo tanto, este tipo de iniciativas pueden llamar más en estos momentos de crisis económica. Oye, para ir terminando, porque creo que vamos mal de tiempo, ¿no? Vamos a ir terminando, que vamos con el tiempo que se nos echa un poquito encima. Quería poner un ejemplo curioso de crowdfunding de donación, que me ha llamado la atención a la hora de leerlo por la red, ¿no? Y es el de una señora que ha sufrido, una señora ya mayor, que ha sufrido bullying en un colegio. Digamos que ha sido vejada y acosada por un grupo de alumnos en el colegio, ella siendo conductora de un autobús, ¿no? Y bueno, su padecimiento ha despertado tal indignación en la red, en internet, que en cierta página, Indiegogo, que es una página, una plataforma de crowdfunding, se ha establecido una cantidad, $5,000, para tratar de pagar unas vacaciones a Karen, que es la señora que ha sufrido estas vejaciones, ¿no? Bueno, pues fue tal el tremendo éxito de la campaña y los actos de solidaridad que el dinero recaudado superó con creces la cantidad, ¿no? Y se llegaron a superar o alcanzar los $700,000. Entonces, el dinero no solo ha permitido a Karen tener sus vacaciones, sino también que le ha dado la posibilidad de jubilarse. Con ese dinero no me extraña. Y además, con parte de ese dinero, Karen ha puesto en marcha una fundación anti-bullying con el objetivo de reducir los acosos escolares en los colegios de Estados Unidos. Bueno, pues como decíamos, el tiempo se nos va terminando, pero quiero agradeceros, Daniel, Gonzalo, que nos hayáis aclarado un poco más este término, que quizá algunos todavía lo teníamos un poco ahí entre interrogantes, por no saber exactamente en qué consistía. Pues gracias a vosotros nos ha quedado esta tarde más claro aquí en la radiografía, en vuestra sección, la habitación económica. Pues Daniel, Gonzalo, muchísimas gracias a los dos, como siempre, y hasta una próxima edición de la habitación económica. Pues muchas gracias a ti, Patricia.